Bueno, buenos días, hermanos. La lectura de hoy comienza en Proverbios 17:15 y dice así: Justificar al malvado y condenar al justo es igual de repugnante para el Señor. Y continúa: en Miqueas 7:18, y dice así: ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Es palabra de Dios. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, amén. Contamos con la bendición más grande que puede haber en el universo, un Dios infinitamente justo y santo que nos salvó con su muerte en la cruz. Y Clemente leyó unos pasajes. ¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo estás? Gusto estar acá, ¿no? Desde ya no me gustan los protocolos, pero bueno, es un privilegio enorme, una satisfacción poder estar acá y compartir la palabra con ustedes. ¿Y la versión que leíste es la Nueva Versión Internacional? Bueno, porque es lo mismo. Son distintas palabras: justificar, absolver, perdón. En realidad, yo en la versión internacional que tengo, Proverbios 17:15 dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. La traducción literal de esto es, se acerca mucho a la que vos leíste, justificar. Justificar en el griego dikaio, creo, que significa directamente declarar inocente. Absolver, declarar inocente, justificar, es lo mismo. Justificar al culpable es algo que Dios aborrece. Pero en Miqueas leímos algo que aparentemente es totalmente contradictorio a esto. Dice: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? Evidentemente son dos versículos aparentemente contradictorios. En un párrafo se dice que Dios perdona y pasa por alto todo el delito de esta humanidad caída en pecado, y por otro lado dice que eso es algo que Dios aborrece. Entonces, ¿cómo es el tema, no? Antes de conocer y de haber leído un poco la Biblia, siempre estos aspectos de la redención me llamaron la atención, porque coronan el milagro de la cruz de Cristo de un reflejo áureo único en la tierra. Yo este sermón lo titulé Lo Imposible, porque siempre me preguntaba, y antes de conocer un poco la Biblia y estos dos versículos, ¿cómo podía un Dios infinitamente justo y santo y amoroso, por supuesto, pero infinitamente justo, perdonar a un culpable? Era para mí un enigma. Y en las tres o cuatro iglesias que recorrí a lo largo de mi vida, y con todos los pastores que hablé y demás, hice estas preguntas y nunca recibí una respuesta que me satisfaciera. Y creo que es bueno conocer, penetrar en algunas cosas, porque hay cientas cosas de la cruz que nos pasan por arriba y creo que solamente en el cielo las vamos a conocer. Descifrar este enigma, ¿no? Y muchos me decían: mira, te basta simplemente con saber que hay una cruz que Dios clavó en medio de la historia para el perdón de pecado y no te preocupes. Pero no me satisfacía la respuesta, porque acá hay una evidente contradicción. En un lado dice que Dios aborrece eso y en otro lado dice que Dios perdona. ¿Cómo podía ser el tema? Y me llevó a indagar un poco, porque la concepción que tengamos de eso que está ahí atrás, de la obra de la cruz, determina un poco el concepto que tenemos de Dios. No un Dios, si no ahondamos los misterios de la obra que Dios hizo, tenemos un concepto de un Dios rebajado. Y al tener el concepto de Dios que debemos tener, eso determina nuestra religión, nuestra vida y fundamentalmente nuestra ética. Fundamentalmente nuestra ética. ¿Cómo Dios, entonces volviendo al tema, ¿Cómo Dios pudo perdonar a nosotros si eso es algo que Él, según Proverbios 17:15, aborrece? Pero hemos sido perdonados. Esa es la primera pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Segunda, hay tres. Disculpen si los aburro, pero estamos leyendo la Biblia, ¿eh? No el Villiquen. Segundo, si Dios es Dios, obviamente, Él debe tener un solo plan, debe tener una sola idea, un solo objetivo. Cuando Dios decide ir a la cruz, ya no puede volverse atrás. Esto es muy sencillo, Dios no puede cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque cambiar significa perder algo que tenía o adquirir algo que no se tenía. Eso es imposible en Dios. Dios no cambia. En Malaquías Dios dice, porque yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido exterminados. Malaquías capítulo 3, por ahí está. Santiago también dice algo así. ¿Por qué no puede cambiar? Bueno, voy un poco a lo que decía Elías, de nuestro hermano, que vamos a orar para que Dios te devuelva, hermano, ese atributo, esa cualidad que tenías. Nosotros podemos perder cosas, perder la razón, adquirir sabiduría. Dios no puede adquirir ni perder nada, no puede cambiar. Entonces hay un interrogante terrible también aquí. Cuando Dios le dice a Adán, en Génesis, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y si Dios no puede cambiar, tendríamos que haber muerto. Acá hay otra aparente contradicción. Hay un cambio de actitud evidente. Contradicciones que merecen una respuesta y vamos a tratar de descifrarla hoy, para gloria de su nombre y para tener un concepto más adecuado de Dios. Y si frente a estas dos cositas que acabo de mencionar, le agregamos otra, esta es terrible. La dimensión que Adán le infiere a Dios en el huerto del Edén es infinita. A ver, ¿cómo se mide la magnitud de una ofensa? La magnitud de una ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. La persona ofendida es Dios. Si Dios es la verdad, no creerle a Dios debe ser algo terrible. La ofensa es infinita. Y la justicia de Dios exigía una reparación de esa ofensa. Esto es interesante. Y la reparación de la ofensa se mide por la dignidad de la persona que ofrece la reparación. En un libro de teología, una vuelta leí, que toda la humanidad muriendo junta en una cruz no alcanzaría a reunir los requisitos para reparar esa ofensa. ¿Por qué? Porque no somos infinitos, somos limitados. Solo alguien de dignidad infinita podría ofrecer esa reparación. Vamos entendiendo por qué era necesario que Dios muriese en una cruz, el único que podía reparar esa ofensa infinita, era alguien de ofensa, de dignidad infinita, para reparar la ofensa que le habíamos hecho. ¿Y cuál era la reparación que su justicia exigía? ¿Cuál era? ¿No había dicho Dios a Adán, ciertamente morirás? Había que morir. La reparación de la ofensa era una persona de nobleza infinita muriendo para pagar lo que habíamos hecho. Y aquí, queridos hermanos, cuando hablamos de la muerte de Dios, estamos pisando tierra santa. Es algo. Recuerdo un pastor, una vuelta predicó sobre el pecado, no sobre el infierno, porque hoy no se predica sobre el infierno. Sin embargo, el que más habló del infierno fue Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero para quitar eso, para quitar ese terrible flagelo que es el infierno, Dios se hizo hombre para morir en una cruz. La muerte de Dios, ojo. Y cuando pienso, y perdónenme, tenemos 5 minutos. Cuando pienso, cuando Pilato lo saca a Jesús y lo junto a Barrabás, y le pide a quién quieren que os libere, la Biblia dice, no a este, el Dios infinito que iba a morir por nosotros, no a este, sino a Barrabás. y Barrabás era un criminal. Cuando pienso eso, me desintegro como Dios, a pesar de ese crimen, porque eso fue un crimen, porque Pilato lo declaró inocente, y cuando un inocente es ejecutado, eso no es una ejecución, es un crimen, estamos de acuerdo, es un crimen. Cuando pienso en ese crimen y que yo estaba ahí, en los lomos de ese pueblo, eligiendo y pidiendo por Barrabás, me desintegro. Por eso, cuando hablamos de la muerte de Dios, tenemos que estar en la perspectiva correcta y no asustarnos de ciertas cosas, como hoy aparentemente la iglesia en un mensaje, está todo bien, y no, no es así. Dios ha muerto por nosotros, es tremendo. Bueno, Dios murió para reparar esa ofensa. Ahora bien, alcanzaba con la muerte, y acá viene algo extraordinario. Pregunto, ¿alcanzaba con la muerte? Y a mí, si me hubieran hecho esa pregunta a boca de jarro hace unos días, le hubiera dicho que sí. Y la Biblia dice que no alcanzaba con la muerte. Por eso era Dios que tenía que morir. Por eso hasta filosóficamente se puede probar que el cristianismo es la única religión verdadera. Le voy a leer un versículo nada más. Está en el libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Dice así: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. De acuerdo, de acuerdo. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Recuerdan la traducción de la palabra justificación? Declarar inocente, porque Dios no puede absolver a un culpable. Él nos justificó, nos declaró inocente. Y como el único que podía resucitar era Dios, tenía que morir Dios. Solo Dios podía hacerlo. Ahora les voy a explicar cómo podía hacer esto. En 1 Corintios 15, 17, para que veamos un poco la armonía de la Biblia, el apóstol Pablo a los Corintios dice: Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. O sea que no alcanzaba con la muerte. Era necesaria la resurrección. Ahora, cuando Jesús resucita, nos justifica, nos declara inocentes. Pero ¿cómo puede Dios declarar inocente sin faltar a la norma que hemos leído recién? ¿De qué es algo que Dios aborrece? Perdonar al culpable. Esta era la pregunta que me carcomía la mente y que, la verdad, nadie me la pudo responder. La respuesta a esto, misteriosa, claro está, es que después de la resurrección de Cristo hay un cambio fundamental en la existencia de la humanidad. Dios nos declara inocentes porque nos convierte en inocentes. Al darnos el Espíritu Santo, porque el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, de criaturas a hijos de Dios, hay un cambio, como dicen los teólogos o los filósofos, ontológico, hay un cambio en el talante existencial de nosotros, de la muerte a la vida, como dice la Biblia. Somos cambiados en nueva criatura, en hijos de Dios, la nueva creación, etcétera, etcétera. Somos hechos, como dice el apóstol Pedro, partícipes de la naturaleza divina. ¿Recuerdan ese versículo? Está en 2 de Pedro, creo. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina, hijos de Dios, la misma naturaleza de Dios. Unidos al cuerpo de Cristo, pasamos de ser enemigos de Dios a hijos de Dios. Somos hechos de nuevo, la nueva creación, como si todo empezara de nuevo. Dios nos hace de nuevo la nueva creación. Solo Él lo podía hacer, porque para eso tenía que resucitar. Por eso Dios no nos perdona. Dios más que nos perdona, nos justifica, nos declara, nos pone como si nunca hubiéramos hecho absolutamente nada. Y la explicación está acá. Al resucitar Cristo y ascender al cielo con su naturaleza humana glorificada, une al hombre con Dios en el cielo, y si el hombre está unido con Dios en el cielo, aquí también, en la tierra. Por eso la iglesia es templo del Espíritu Santo. Creo que al no penetrar bien en este milagro, en esta cosa grandiosa, y saber a lo que Dios nos ha destinado y lo que nos ha regalado, en alguna medida le ha hecho perder a la iglesia en estos tiempos un poco el predicamento de la verdad. Dice la Biblia que la iglesia columna y baluarte de la verdad, pero lamentablemente algunas cosas todavía vemos que no están sujetos. Sin a la iglesia, sin la resurrección no habría habido salvación. Con esta explicación salvamos el primer obstáculo. Dios nos perdona, nos justifica, porque nos hace de nuevo, la nueva creación. ¿Está bien? Somos nueva creación, las cosas viejas pasaron. Pero queda el segundo interrogante. Dios había dicho, ciertamente morirás. Y evidentemente no hemos muerto, Dios nos ha salvado. Hay un cambio de actitud acá, aparentemente. ¿Dónde está la respuesta? Y esto es grandioso. No sé si será. Dios me la reveló. Está en Génesis la respuesta. En el mismo momento que Adán infiere esa ofensa infinita, en el capítulo 3, versículo 4, que lo quiero leer, dice así: pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Adán va a comer queriendo ser como Dios. En realidad, ese es un deseo pecaminoso. Pero Dios, en su infinita misericordia, porque Dios, no les dije, los atributos de Dios funcionan todos sincrónicamente. Dios no puede, por eso su amor es justo y santo, por eso su verdad es buena y santa, funciona todo armónicamente. Si Dios hubiera dejado perecer a la humanidad ahí, uno de sus atributos, la misericordia, hubiese quedado escondida por toda la eternidad. Cuando Adán va y quiere ser como Dios y come, Dios responde al deseo de Adán de ser como Cristo. Es como si Dios en ese momento le dijera a Adán, me estás pidiendo mucho ser como yo, pero te lo voy a conceder el deseo. No hay un cambio de actitud. Es una respuesta del Dios infinito a un deseo pecaminoso del hombre. Esto a costa de la vida de Cristo. Dios nos hace como Él. La Biblia lo certifica en muchos lugares. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. En Primera de Juan, creo, cuando Cristo venga, le veremos tal cual es porque seremos semejante a Él o algo así. Corregime, Marcelo, no me acuerdo, pero algo así dice la Biblia. O sea, nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina. No hay un cambio de actitud. Dios responde al deseo de Adán de ser como es, y esto a la costa de la vida de Cristo, sin cambiar de parecer, sin cambiar de plan, simplemente nos concede lo que nosotros queríamos. No se podía esperar menos de un Dios de amor. Amén. Él concede. El otro día leí en un librito, porque los teólogos dicen, Dios podría haber redimido la humanidad de mil maneras distintas. Miren, cuando decimos esto no sabemos de qué estamos hablando. Si Dios lo hizo así, es porque no había otra salida. Había que hacerlo así. Cristo tenía que venir a morir en una cruz para hacer todo esto. Ante este misterio profundo, y debe haber muchos que nos pasan por arriba, nos vamos dando cuenta de lo que Dios hizo por nosotros y también del por qué Pedro insiste tanto en crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Dios Jesucristo que murió en una cruz. ¿Recuerdan? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses también hay uno que creo que lo tengo por acá y se los quiero leer. Acá está, ténganme un poco de paciencia. En el capítulo 1, versículo 9, Pablo le dice a los de Colosas, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios hoy nos haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, los misterios que están escondidos ahí y que a veces pasan por arriba, por una lectura rápida y ligera de la Biblia, sin detenernos a meditar en estos misterios. Crecer en el conocimiento de Dios, querida iglesia, queridos hermanos, es valorar mejor el regalo de Dios. Y a quien mucho se le perdona, decía Jesús, ¿cómo termina el versículo? Mucho ama. Amén. Cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros con su muerte en la cruz, nos constreñimos. Y cómo nos perdona a pesar de haber elegido a un criminal. Esto es algo que no entra en la cabeza de ningún cristiano ni de ningún ser humano. Dios y un criminal, y yo elegí a un criminal. Gracias, Señor, por tu amor y tu perdón. Dios nos perdonó lo imposible, a pesar de que lo hemos asesinado. Nos perdona lo imposible. ¿Para qué? ¿Para qué? Y esta es la conclusión. Perdonen si los aburrí. Para que se lo mostremos al mundo. Amén. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y acá quiero leer un último versículo que está en Isaías. El por qué se lo debemos mostrar al mundo. Dice en el capítulo 43 de Isaías, versículo del 5 al 7, les voy a leer y ya termino. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Desde el oriente traeré a tu descendencia, nosotros. Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Nosotros, está hablando de nosotros. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Recuerdan ese himno, el pueblo formado por Dios, no? Cantamos, Elías. Dios creó un pueblo. Dice acá, para su gloria. Y acá podemos aplicar la dialéctica, pararnos en las dos orillas del río. Una, la gloria indudable de Dios, porque únicamente un Dios como este pudo haber hecho este milagro, con la muerte misma de Cristo en la cruz, únicamente, indudablemente para su gloria. Pero la otra la tenemos que ver de la otra orilla, desde nuestro punto de vista. Si Dios nos hizo para su gloria, seamos su gloria. Amén. Seamos su gloria. Les dejo esta pregunta para que se la contesten en sus casas. ¿Cómo? Viviendo como hijos de Dios, viviendo esa vida increíble que Dios nos regaló ahí en esa cruz. Oramos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Es una frase, un sonido hueco que no alcanza ni a la orilla de los zapatos, Señor, para expresar ese amor que nos mostraste, con el cual nos deslumbraste muriendo en esa cruz para perdón de nuestros pecados y que clavaste en medio de la historia como testimonio de ese amor tremendo que nos tuviste, a pesar de que cuando llegó el momento, en lugar de elegirte a ti, Padre, elegimos a un criminal. Te damos gracias, Señor, por ser ese Dios tan grande que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.